En OID, Radio Talavera de la Reina, Deportes al Día, con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de Talavera de la Reina y su comarca. Toda la actividad polideportiva tiene su espacio en nuestro programa. Deportes al Día. OID Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, en esta jornada, en este programa del día jueves 21 de enero del 2016. Ya en los próximos minutos estaremos hablando de natación y también de psicología deportiva. Pero antes, con la previa de un partidazo, choque de líderes, se enfrentan los equipos primeros clasificados del grupo número 4 de la segunda B de la Liga Nacional de Fútbol Sala, sábado 6:30 en el Polideportivo 1 de Mayo, y ahí tiene que estar toda la afición, no solamente del Fútbol Sala, sino que del deporte en general, de la ciudad, de la cerámica, de esta tierra de campeones que se llama Talavera de la Reina y Comarca. Y para conocer un poco de los antecedentes previos a ese partido, saludamos al vicepresidente del Soli Fútbol Sala Talavera, Josué Blázquez, que está en la sintonía de Deportes al Día. Josu, ¿cómo estás? Muy buenas. Buenas, Juanma, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, todos muy ilusionados, ahí con los nervios ya, ¿no? Previos a un partido tan, tan importante, y por decirlo así, resumirlo, Josu, creo que llegó la hora de la verdad para el Soli Fútbol Sala Talavera este sábado. Sí, así es, ¿no? Expectantes ante lo que puede ocurrir el sábado, con las ganas de que, sobre todo, la gente se lo pase bien, vaya al pabellón y hagamos un buen partido. ¿Vais a preparar algo especial? Tengo entendido, sí, que va a haber una jornada de ayuda para un chaval el día sábado en el partido. Sí, sí, sí. La verdad es que estamos trabajando mucho en ello. Tenemos la suerte de poder colaborar con Guille. Guille es un niño que padeció cáncer hace un año, un tumor en el riñón, y bueno, pues parecía que había mermado esa enfermedad, pero se la ha vuelto a reproducir, y ahora pues a finales de febrero pues tiene que volverse a hacer dos autotrasplantes, y bueno, pues queremos colaborar con la familia, como yo sé que mucha gente en Talavera lo está haciendo. Es un niño muy cercano a nuestro club, a nuestra escuela, y bueno, pues queríamos tener el detalle de colaborar con él y ser un medio de repercusión para que la gente conozca su caso y pueda ayudarle así todo el que pueda. ¿Y los aficionados que lleguen al 1 de mayo, cómo pueden colaborar entonces con este chaval y con el Soli Fútbol Sala Talavera en esta bonita iniciativa, Josu? Pues mira, con Guille van a tener un número de cuenta, que de manera anónima o no anónima, pues podrán colaborar con él. Vamos a dar a conocer el número de cuenta allí en el pabellón, y bueno, pues a través de nota de prensa también, que seguramente te haya llegado y todo, pues, o está por todos lados, pues un número de cuenta para que cualquier aficionado, en la medida que pueda, pues pueda echarle una mano, que lo necesitan, y bueno, y sobre todo pues para que Guille venza esta batalla y pueda disfrutar del fútbol, de sus amigos, de la play, que le gusta mucho, y demás, ¿no? Josu, ahora volviendo al partido difícil, partido complicado, viene el Rivas, pero el Rivas también ha perdido su partido allí con el Torre de la Alameda cuando nadie lo esperaba, y eso es lo lindo del deporte, y en este caso del fútbol sala, que cualquiera te puede ganar, y que no hay equipo indestructible, por decirlo así, no hay equipo que no se pueda derrotar, todos los partidos se pueden ganar. Sí, yo vengo diciendo desde el inicio de la temporada, ¿no? Cuando se declaró pues que hubiera otros dos equipos más, la competición iba a durar un mes más, equipos muy competitivos. Bueno, yo creo que hasta el final no se va a saber todo muy claro, ¿no? Creo que, por supuesto, el partido del sábado es muy importante, seguramente pues el que gane saldrá reforzado, pero no va a ser definitivo, ¿no? Creo que tanto ellos como nosotros nos hemos dejado puntos donde no pensábamos que no los íbamos a dejar. Y yo creo pues que la segunda vuelta será un poco la tónica, ¿no? También, además, Rivas, estamos viendo cómo siempre vence de uno, o la mayoría de muchos partidos vence de uno, o sea que va a costar, ¿no? No es un trabajo fácil. Tú estuviste otro día en Alicante también, el partido le ganamos, pero también se pudo, hubo un momento en el que corrió peligro y bueno, pues cualquier equipo donde vaya está mucha garra y bueno, pues sobre todo la verdad es una vuelta concienciado de intentar luchar cada partido al máximo para que lleguemos al final con las mayores opciones posibles. Queda mucha historia en este grupo 4 de la segunda B de la Liga Nacional de Fútbol Sala, Josu, pero las cosas van bien como club para Sol y Fútbol Sala Talavera, poco a poco se va sumando mucha más gente. Sí, así es, yo la verdad que estoy muy contento del paso que dimos hace 3 años, Santi y yo, y estamos enormemente contentos porque no pensábamos que nos iban a salir las cosas tan bien, ¿no? Creo que tanto a nivel empresarial, social, nos estamos posicionando en la ciudad como un club serio, un club que trabaja mucho por y para la gente, y bueno, pues a nivel deportivo pues también inmejorable, ¿no? La primera temporada subimos, la segunda estuvimos ahí segundos, la tercera volvemos a estar ahí, generando ilusión, generando ganas, haciendo las cosas bien desde directiva, cuerpo técnico y jugadores, por lo que muy contentos, ¿no? Tampoco tengo que decir que sea un trabajo fácil, que es un trabajo de mucha lucha diaria, de mucho trabajo con todo el mundo, pero bueno, las cosas al final, los resultados van saliendo. Y eso es lo que tiene que tener claro la afición del Sol y Fútbol Sala Talavera, del deporte y del fútbol sala en general acá en nuestra ciudad, que es un trabajo muy silencioso el que hacéis vosotros los directivos del Sol y Fútbol Sala Talavera, que es complicado, que es difícil por la situación que vivimos ahora mismo en nuestra ciudad, y es por ello que estamos haciendo este llamamiento para que se les reconozca ese trabajo, ya no solamente en lo deportivo, este día sábado en el Polideportivo 1 de mayo, sino que por todo ese trabajo que vosotros hacéis y que ahora mismo está dando sus frutos. Sí, así es, ¿no? Nosotros, mira, además, pues a nivel social, lo que te decía antes, nosotros el partido del sábado es un partido donde vamos a poner encima del club, donde el club necesita unos ingresos económicos y, sin embargo, colabora con una causa social, ¿no? O sea, creo que eso dice mucho de nosotros, creo que dice mucho de los principios y lo que nosotros queremos. Y bueno, pues sí, es un trabajo silencioso. Yo que he vivido muchas etapas de jugador, de incluso entrenador, las categorías inferiores y demás, puedo decir que quizás sea la parte más desagradecida, ¿no? Pero también es muy bonito estar desde el club, ver cómo todo va creciendo y ver cómo al final las cosas van saliendo bien, ¿no? Creo que los empresarios están contentos con nosotros con ellos, a nivel de jugadores y técnicos igual, tenemos mucho contacto con ellos, por lo que creo que al final la familia y ese contacto cercano que queremos tener, pues lo estamos consiguiendo. ¿Te ha sido difícil estar fuera de la pista este año y sobre todo las cosas con este partido que tenemos a puertas el día sábado? Pues imagínate el sábado, ¿no? Imagínate cómo lo pasaré. Pues sí, la verdad que mucho, ¿no? Creo que mucho. Del cuerpo técnico también, Chema siempre me sigue y Álvaro me llama. Venga, vente a entrenar. Y siempre tengo ahí el monillo, pero al final, bueno, creo que acerté con la decisión. Como siempre dije, el ritmo de vida que llevo debería de pararlo de alguna manera. Y bueno, pues una decisión que tuve que tomar. Que no me gustó, quizás la que menos me gustaba. Uh-huh. Y la que peor lo paso, pero bueno, al final hay que hacerlo. Entonces, bueno, espero sufrir durante el partido y luego alegrarme de la victoria de mis compañeros, que yo lo sigo sintiendo así, para mí son compañeros, más que. Y bueno, pues es lo que toca, ¿eh? No podemos resignarnos de otra manera. José Blasque, Josu es el vicepresidente del Sol y Fútbol Sala Talavera y pasó por los micrófonos de Deportes al Día a través del 95.0 de la FM en este programa del día jueves 21 de enero del 2016. Todos a colaborar con Guille y todos a alentar al Sol y Fútbol Sala Talavera en esta tierra de campeones que se llama Talavera de la Reina, Ciudad de la Cerámica, en ese partidazo choque de líderes, sábado 6:30 en el Polideportivo 1 de mayo. Muchas gracias, Josu, y hay de esperar que vivamos una bonita fiesta y que los 3 puntos se queden en casa este fin de semana y el día sábado ahí en el 1 de mayo. Juanma, una cosita que quería decir. Sí, dime, Josu. Seguramente a lo largo del día habrá noticias porque seguramente saquemos a la venta las entradas anticipadas, ¿vale? Ah, muy bien. Entonces, pues seguramente a lo largo del día, no sé si sábado por la mañana o viernes por la tarde, estamos dependiendo de la disponibilidad de los taquilleros para poder anticipada. Una buena idea también para que la gente llegue con tiempo y por sobre todas las cosas, porque no nos cabe duda que va a haber una buena demanda, una gran demanda de entradas para este partidazo del día sábado. Ahora sí, Josu, vicepresidente, muchas gracias, mucha suerte. Gracias, muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Bien, pues continuamos en Deportes al Día a través del 95.0 la FM, hoy Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, en esta jornada, en este programa del día jueves 20 de enero del 2016, con actividad polideportiva. Nos vamos a la natación porque el Club de Natación Aquis no se baja del podium de Talavera en el Campeonato Provincial Absoluto del pasado fin de semana y grupos de edad de invierno de natación. Quinto memorial, Antonio Soriano. Talavera de la Reina, como bien sabemos, acogió el pasado fin de semana el Campeonato Provincial Absoluto y grupos de edad de invierno de natación en la piscina El Prado, con la participación de un total de 13 equipos que aportaron 180 nadadores, de entre ellos 30 integrantes del Club de Natación Aquis, repartidos en las categorías senior, junior e infantil, teniendo un papel muy importante en esta competición. Vamos a conversar con el nadador Dani Mayoral, precisamente del Club Natación Aquis, para requerir más antecedentes y un resumen de esta participación en ese Campeonato Provincial Absoluto del pasado fin de semana. Dani, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, Juanma, buenas. ¿Qué tal todo? Bien, aquí preparando las competiciones para intentar hacer buenos tiempos y dejar nuestra ciudad y nuestro club en lo más alto. ¿Qué resumen nos harías, Tani, del pasado fin de semana, de ese Campeonato Provincial Absoluto, antes de entrar a lo que viene ya en los próximos días para ustedes, y esa participación de 30 nadadores integrantes del Aquis? Pues el resumen fue que estuvimos en nuestra línea, haciendo todos buenos tiempos. Tuvimos también muchos podium, como puedes ver, y nada, somos un grupo unido, todos nos animamos siempre, y de eso que estemos con estos tan buenos resultados. Efectivamente, porque son éxitos importantes para ustedes como club, tanto lo individual como por grupo. Sí, la verdad es que aunque de forma individual muchos nadadores consiguieron marcas mínimas nacionales, récord del club, cabe destacar que tuvimos un relevo, el infantil del 4% libre, que hizo mínima para el Nacional de Invierno. Los nadadores fueron Daniel Galán, Antonio Pop, David Puebla y Rodrigo Fernández, que hicieron esa marca mínima y acudirán en febrero, el fin de semana después del San Valentín, el del 20 y el 21, sí. No lo sabía bien, acudirán a Tarrasa a nadar ese relevo, y además algunos de ellos van a nadar pruebas individuales, a los que se suma a Berta de los Muros, que irán a dar sus pruebas individuales. Ese dato del relevo es importante porque hay que tener en cuenta que es el segundo equipo en la historia de Talavera que consigue clasificarse para el Nacional en un relevo, ¿es así, Dani? Sí, en masculino es la segunda vez que conseguimos un relevo, ya en el año 2012-2013 creo que conseguimos otro relevo infantil, el 4% estilos, y este año volvemos a conseguir este relevo, ahora el 4% libre, y hace dos temporadas también conseguimos que las chicas y alevines fueran al Campeonato de España del CSD a nadar el relevo también de 4% estilos. Ahora, junto con éxitos individuales que tuvieron los nadadores del Club Natación Aquis el pasado fin de semana, la clasificación total por equipo fue la siguiente: segundos clasificados en grupo de edad femenino, segundos clasificados en grupo de edad masculino, tercer clasificado en senior femenino y primeros clasificados en senior masculino. Vale decir, un resumen bastante positivo para el Aquis con esa participación en el pasado fin de semana en ese provincial absoluto, Dani. Sí, la verdad es que, como ya te he dicho antes, somos un grupo muy unido. Tenemos, aunque en algunas categorías tenemos carencias, pero en la mayoría de grupos somos muy completos. Como puedes ver, el único en senior femenino fuimos en donde cogíamos un poquito, algunas bajas, por los exámenes sobre todo, pero en senior masculino somos bastante chicos, ya mayorcitos, que seguimos ahí dando el todo. Y de eso ahí vienen nuestros buenos resultados. Y en grupos de edad tenemos también muchos niños buenos, aunque siempre tenemos al Club Natación Toledo, que tiene muchos nadadores y muy buenos, sí. Y son los únicos que están por encima nuestra. Además de decir que el Club Natación Toledo es el único que nos ganó en esas dos clasificaciones, van este fin de semana a la Copa de España de clubes, y de eso quiere decir que ellos tienen muy buen equipo. Y nosotros estamos detrás de ellos, siguiendo su estela, y ojalá al año que viene podamos ser igual que ellos y estar en la Copa de Clubes. ¿Qué viene ahora para las próximas competiciones, Dani? ¿Qué es lo que va a afrontar entonces en la próxima competición el Club de Natación Aquis? El fin de semana que viene acudiremos el sábado a Toledo al provincial Alevín y Benjamín. El domingo acudirán al provincial de menores y luego la semana siguiente, la del fin de semana del 28, 29, 30 y 31, el grupo máster acudirá a Gijón al Campeonato de España Máster, donde tenemos muchas esperanzas depositadas, y también en Toledo será el regional Benjamín, Alevín y menores. Efectivamente, ya los más pequeñitos también se meten al agua y para estar vistiendo los colores del Club Natación Aquis, porque el pasado fin de semana fue un provincial absoluto en las categorías de senior, junior e infantil, como lo has comentado, Dani, y ahora le tocará a los más pequeñitos. Sí, ahora los toca a los más pequeños, empiezan sus competiciones más importantes. De ellas saldrá si podemos acudir a la Copa de Castilla-La Mancha de clubes, que el año pasado no pudimos acudir por motivos económicos. ¿Cuándo es la fecha de ese campeonato, Dani? Todavía no está marcada. Ajá. En el calendario y todavía no sabemos nada hasta que no se confeccione los equipos que irán al grupo A, grupo B, pero nosotros estamos muy esperanzados en volver a donde estábamos, que era en el grupo A y en primeras posiciones. Este año ya estamos mejor económicamente y sobre todo gracias a los colaboradores que con nosotros nos ayudan, como es la Autoescuela Super 8 y Bar Restaurante Antonio, y los queremos agradecer que ellos colaboren con nosotros, porque sin ellos no podríamos estar donde estamos. Este año ya ha comenzado el 2016 para ustedes en las competiciones, Dani, y es un año bonito, un desafío importante para el Club de Natación Aquis. Sí, la verdad es que tenemos muchos desafíos, sobre todo a nivel individual. Algunos nadadores acudían al Campeonato de España, intentarán buscar buenas posiciones, y quién sabe si también nos traeremos alguna medallita que otra. Y además, al ser año olímpico, las instituciones públicas están volcadas en los deportes, y como no, en la natación también están volcadas, y podríamos, a lo mejor, quién sabe, ahora no, pero dentro de unos años dar la sorpresa y tener algún nadador ahí arriba intentando por ir a las Olimpiadas, Mundial, Europeo, lo que sea. Pero lo importante es que la natación es un deporte muy bonito, y la gente se dé cuenta de lo que es la natación. Daniel Mayoral, del Club Natación Aquis, nos ha resumido entonces esa participación del club de nuestra ciudad en el pasado campeonato provincial absoluto de Talavera, grupos de edad de invierno de natación, en Memorial Antonio Soriano, con buenos resultados como siempre para los talaveranos, y por supuesto nos ha resumido y nos ha comentado lo que viene en futuras competiciones, sobre todo para las categorías inferiores, para las categorías menores, los más pequeñitos, también vistiendo los colores del Club Natación Aquis esta temporada 2016. Como siempre, un placer, mucha suerte, Dani, para lo que venga para ustedes, para todos los competidores en este año 2016 del Club de Natación Aquis. Muchas gracias a ti, Juanma, un saludo. Bien, continuamos en Deportes al Día a través del 95.0 la FM, hoy de Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, en este mediodía deportivo del día jueves 21 de enero del 2016. Recordad que el próximo sábado estaremos en esa retransmisión a contar de las 6 de la tarde. El partido es a las 6 y media de este choque de líderes, enfrentamiento entre los primeros clasificados del grupo 4 de la segunda B de la Liga Nacional de Fútbol Sala, y tú eres importante en este partido para apoyar y dar todo el aliento de la afición al Sol y Fútbol Sala Talavera, que se verá las caras en este choque de titanes, choque de líderes de la competición ante el Rivas Futsal, partido que se podrá escuchar a través de las radioemisoras de la UID, Organización Impulsores Discapacitados, y los que puedan asistir al 1 de mayo, será muy importante también la presencia de la afición talaverana. Ya hemos conversado entonces con Dani Mayoral, del Club de Natación Aquis de nuestra ciudad, que nos resumía ese torneo regional, y nosotros queremos incluir también en nuestro programa local de deportes nuestra sección de psicología deportiva con el psicólogo deportivo Javier Bonilla, que está en la sintonía de Deportes al Día a través del 95.0 la FM, OID Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, en este día jueves 21 de enero del 2016, para escuchar esos comentarios, análisis y también todo lo que nos comenta a modo de resumen nuestro psicólogo deportivo Javi, relacionado tema con el deporte. Javi, ¿cómo estás? Muy buenas.